Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veintiocho minutos para las once de la mañana. Usted está ya en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. De hoy sábado 28 de noviembre del 2020. Siempre en la coyuntura, siempre en lo que se cuenta, en lo que se habla, en lo que la gente está conversando, a veces soterradamente. Depende quién lo haga, depende quién lo que diga, depende de quién lo esté conversando. Nosotros tenemos un lindo día, señora, señora, aquí en la capital regional, Talca. Y, por supuesto, vamos a tener muchísimos temas, sobre todo lo que viene en este día domingo, como es las elecciones primarias de gobernadores y en algunas comunas de alcaldes. También hay otros temas, que ha sido difícil este 10%, ¿ah? Échele nomás leña al gobierno, a la gente, como sale a protestar allá en Santiago y otras regiones, ¿eh? Realmente es impresionante cómo está la situación en pleno centro de Santiago, en la región metropolitana. Ya están llegando casi a La Moneda. Ahí parece que quieren llegar. Esto y otros temas más aquí en Impacto Regional de hoy sábado 28 de noviembre. Y estamos con equipo completo, junto a don Roberto Ramos en el control máster y don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. ¿Quién les hablas? ¿Quién les habla? Moisés Moya, por supuesto. Un abrazo para usted. Y ya aquí escuchamos los titulares junto a nuestro buen amigo Andrés Solar. Impacto Regional de este sábado 28 de noviembre de 2020. Siempre con los temas que están en la contingencia. Este domingo 29 de noviembre, los chilenos concurren a las urnas, aunque muchos de los ciudadanos ni siquiera saben de qué se tratan estas elecciones. Bueno, aquí se lo decimos. Son las primarias de gobernadores y en algunas comunas de alcaldes. Están habilitados para sufragar más de 14 millones de personas. Sin embargo, se espera una gran abstención. Denuncian que peticiones de gremios de la salud no han sido escuchadas. Chile tendrá más de 800 mil nuevos pobres producto de la pandemia. Por fin se aprobó la segunda entrega del 10%, aunque se entregará en dos cuotas. Ministro de Educación Raúl Figueroa confirma que el 1 de marzo comenzará el año escolar 2021, aunque el Colegio de Profesores no se ha pronunciado. En esta misma línea, el alcalde de Talca realizará consulta ciudadana para decidir reinicio de clases el 2021. Más de 36 mil personas han renunciado a partidos políticos desde octubre de 2019, según el CERVEL. Más del 70% cree que en Chile hay más corrupción respecto al año pasado y las protestas comienzan a trasladarse peligrosamente desde Plaza Italia hacia el centro de Santiago. Se mantiene la alta cesantía y las pocas oportunidades de encontrar trabajo. En la salud pública, la ciudadanía sigue sin atención de patologías crónicas, niños sin seguimiento presencial, la salud mental a la deriva. En otras palabras, un retroceso descomunal en el sector sanitario. Especialistas locales insisten que el plan de trazabilidad del COVID-19 sigue sin conocerse de forma pública, al igual que el testeo y el aislamiento. Las cifras del desempleo en Chile son consecuencia principalmente de la pandemia, una situación que no tiene fecha de término, conforme a lo que está ocurriendo en Europa, donde el coronavirus ha rebrotado con fuerza.

Estamos... Bueno, vamos a saludar a... Perdón. Muy bien, ahora sí, estamos nuevamente aquí en Impacto Regional, señora, señor, y saludamos a la secretaria del rubro gastronómico, la señora Claudia Aguayo, quien tiene la gentileza de conversar con nosotros en esta mañana de día sábado. ¿Cómo está, Claudia? Gusto saludarla. Hola, buenos días, Moisés. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por estar en Impacto Regional. También saludamos en las otras líneas a don Gerardo Castillo, él es el consejero nacional de Renovación Nacional. Gusto saludarlo, Gerardo, gracias por estar nuevamente en este programa que también es suyo porque comenzó de prácticamente casi 10 años de lo que llevamos en este humilde programa. ¿Cómo está, Gerardo? Un abrazo para usted. Gracias, Moisés. Muchas gracias, la verdad que un gusto estar nuevamente en el programa. Así que, como siempre, Moisés, estoy disponible a conversar de lo que usted mande y decida. Muchas gracias. Está también en la otra línea don Claudio Montalva, que también inició en este programa hace cerca de 10 años. Él es demócrata cristiano. ¿Cómo está, Claudio? Un abrazo también para usted. Gracias por atender nuestra llamada. Hola, Moisés. Muy buenos días. Un saludo grande a Claudia. Hace tiempo que no la veo. Un saludo a mi niña Gerardo, un gran amigo. Muchas gracias. Ahí estaban saludando a Claudia Aguayo, ¿eh? Claudio Montalva. Sí, saludos, Claudito. Muchas gracias. Bueno, yo le quiero preguntar de inmediato a Claudia Aguayo, que es la secretaria del rubro gastronómico. Bueno, ¿para qué decir que sigue la alta cesantía, poca oportunidad de trabajo, mucho trabajo informal hemos visto aquí en Talca y también en las otras regiones de nuestro país? Este desconfinamiento, Claudia, permite que los locales del rubro restaurante puedan al fin abrir sus locales con restricciones y limitaciones, pero abrir al fin. Si tiene cifras concretas de cuánta gente ha perdido el trabajo en su sector y el sector gastronómico en el Maule, Claudia Aguayo, Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, y en las redes sociales también la están escuchando. Desde ya usted tiene la palabra. Gracias, Moisés. Bueno, primero aclarar que yo represento a la primera asociación gremial gastronómica, que se llama Gastronomía Maule, de la región del Maule, que se creó justamente por la pandemia en abril de este año, en conjunto con más cocineros, dueños de restaurantes, etcétera. Lo preside Rubén Tapia, la asociación, y como dice, bueno, la fase 3, obviamente, que es una apertura de los locales, se recibe gente con un aforo, con todas las restricciones sanitarias correspondientes, pero obviamente que es un avance en poder trabajar. Pero sí, la cesantía, vamos a diferenciar. Primero, en el camino, digamos, de todos esos meses se han cerrado y han muerto, digamos, muchos locales comerciales, mucho restaurante, mucha picada, mucho negocio chico. Nosotros tenemos asociaciones, nuestros asociados son tanto dueños de restaurante como dueños de un carrito completo. Ya mucha gente se han cerrado bastante. De nuestra asociación, yo te puedo hablar de quienes conforman, quiénes son los socios. Del 100% nosotros tenemos un cierre total de sus locales, donde o cerraron, o los pusieron a la venta, o qué sé yo, o los tienen en arriendo. Un 30% de nuestros asociados simplemente cerraron. Ya no siguen, no pudieron seguir, no tuvieron la capacidad financiera para poder seguir adelante. Del resto, la mayoría, más del 50-60%, simplemente despidió al final a su gente, porque para volver a trabajar en fase 3, lamentablemente, obviamente la cantidad de público no es la necesaria, entonces se tiene que bajar la cantidad de empleados. Y están trabajando los dueños de local, con sus señoras, con sus familias, para poder reactivarse y tirar para adelante. ¿Ya? Ha sido difícil, correcto, muy difícil. Vamos a ir con don Gerardo Castillo. Gerardo también está muy pendiente de lo que ha pasado con el rubro gastronómico de esta región del Maule y ha estado realmente para que apoyando a este sector. Gerardo, ¿cuál es la realidad de los gastronómicos desde su alto cargo, por favor? Oiga, yo creo que la realidad del sector del el turismo, de la gastronomía, probablemente, lo digo con mucha responsabilidad, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, es por lejos probablemente el sector más golpeado por la pandemia y también por la crisis social que venía desde hace más de un año. Es por eso que el gobierno, a través de distintos instrumentos, de FOSI, de Corfo, de Cercotec, del CENSE, entre otras, ha generado algunos subsidios, algunos programas de apoyo que evidentemente, Moisés, hay que ser muy responsable al decir que probablemente no han sido suficientes, porque estas crisis que golpean a todo el mundo, de igual forma también golpean las arcas fiscales, porque si los emprendedores, si las pymes están vendiendo menos, por tanto están pagando menos impuestos al fisco, con esto también aumenta la informalidad, que también golpea al fisco. Entonces, con todos los gastos que hay sanitarios y con todas las necesidades que tiene la población, los emprendedores, las pymes, es prácticamente muy improbable que haya algún país en el mundo que pueda llegar con una ayuda al bolsillo de todos los afectados por esta crisis. De igual forma, hemos salido, digamos, en ayuda y con programas especiales para el sector de gastronomía y turismo. Han postulado muchas empresas. Nosotros en la región tenemos alrededor de 2.600 beneficiarios en el año, en los distintos subsidios, en los distintos programas de, digamos, apoyo a los emprendedores, pero indudablemente no ha sido suficiente. No tengo las cifras de Corfo ni de FOSI en estos momentos. Correcto. Pero también han apoyado a una gran cantidad de empresarios pequeños, de los emprendedores. Incluso el FOSI tiene una línea para aquellos que son, informales. Entonces, la verdad que se ha hecho lo posible. Creemos que todavía no es suficiente. Es por eso que el presupuesto, Moisés, del próximo año, a pesar de la crisis, a pesar de que las arcas fiscales están muy complicadas por la pandemia, por las crisis, y que el mundo entero está complicado, el turismo a nivel mundial es el más golpeado, a pesar de todo esto, el presupuesto de la nación el próximo año va a aumentar alrededor de un 10%, prácticamente un 10%, más de un 9%. Entonces, esa subida histórica, que es una de las más grandes en la historia de Chile, en la crisis más grande probablemente de la historia del mundo, la verdad que es un tremendo aliciente, es algo que nos debe el poner fijamente a trabajar para que la economía regional y nacional se recupere paso a paso, con todos los cuidados necesarios, pero ya están abriendo las terrazas, ya vemos más vida nocturna, y probablemente van a venir nuevas medidas que van a flexibilizar para que la economía vuelva a caminar rápidamente. Ok, ya vuelvo con Claudia Aguayo, pero voy ahora con don Claudio Montalva. Claudio, se dieron a conocer las cifras de desempleo, hay optimismo en el gobierno, y en su opinión, y de acuerdo a lo que usted escuchó a Claudia Aguayo y también a don Gerardo Castillo, en su opinión, ¿cuáles estimas que será la ficha del repunte entonces, Claudio Montalva? Mira, yo la verdad es que espero que ya en los próximos días vaya disminuyendo la cifra de desempleo. Ya, como dice Claudio y Gerardo, comienzan a abrirse algunos locales, comienza ya la gente a poder ir a comer en la medida que vayamos avanzando de fase. Por lo tanto, yo espero que las cifras de desempleo disminuyan rápidamente. Ahora hay un tema que es re importante, que lo decía Gerardo, la inyección de recursos a través de la ley de presupuesto 2021 es una gran inyección de recursos para poder levantar todo el sector comercial. Y yo creo que espero que las organizaciones puedan acceder a estos recursos con rapidez, con facilidad, para que puedan volver a abrir sus puertas, especialmente en el ámbito gastronómico, turístico. que es tremendamente complejo. O sea, nosotros sabemos siempre que en la región del Maule, ya a partir de noviembre, diciembre, comienza a haber gran circulación de turistas en la zona costera, fundamentalmente. Así que espero que eso revierta esta situación compleja que hemos tenido hasta esta fecha. Claudia Aguayo está también en la otra línea, escuchando muy atenta sí. con respecto a lo que dijo Gerardo Castillo y también ahora el demócrata cristiano Claudio Montalva. ¿Algo que decir de ello, Claudia, para hacerle la otra pregunta? Mira, Gerardo apuntaba algo también muy importante, que es la informalidad que salió de miles de negocios desde la casa gastronómico, que esto igual nos ha jugado en contra de quienes tienen sus locales establecidos. Es un tema para nuestros asociados, ya ha sido realmente un tema importante, y sí, a través de diferentes formas el gobierno ha tenido ayudas para postular, nuestros asociados han postulado a ella, han ganado algunos, ya, pero obviamente falta todavía un poco más de ayuda, hay muchas cosas en el camino que hay que ir arreglando, pero bueno, con esfuerzo igual y trabajo se puede, ¿me entiendes? Y ayuda, obvio que vamos a salir de esto. Claudia, ¿qué esperan los locatarios y microempresarios talquinos? Porque supongo que usted ha conversado con ellos y le han presentado la inquietud que tienen en estos momentos. Mira, hay diferentes inquietudes y cosas, pero en este minuto nosotros estamos trabajando en solicitar a la alcaldía de Talca los permisos para que nuestros asociados puedan trabajar en las terrazas, en las veredas de las calles, poniendo mesas, sin un costo adicional para ellos en el permiso municipal, ¿ya? El Seremi Economía nos está ayudando con eso, así que ese es lo que estamos abocados en este minuto. Y como asociación tenemos obviamente muchos proyectos y muchas ideas para seguir trabajando junto con ellos e ir fomentando que la gastronomía tire para arriba, hay un patrimonio cultural gastronómico también que tenemos que tratar que se mantenga, porque igual la pandemia eso lo ha segregado, lo ha dejado a un lado. Así que hay mucho por hacer, Moisés. Nosotros somos una asociación pequeña aún, pero regional. Así que tenemos proyectos e ideas muy buenas para poder seguir trabajando a muy largo plazo. Esto es algo que se armó para la pandemia, pero nuestra visión es a largo plazo. Claudia, ¿el delivery es una buena alternativa o solo sirve para paliar el gasto mínimo y a veces? Mira, el delivery, dependiendo del producto que el negocio ofrezca, ¿en qué sentido? Si es fast food o comida rápida, sushi, pizza, todo, el delivery siempre ha sido una buena opción. Pero cuando ya nos vamos a otro tipo de gastronomía, a una cafetería, a productos que se tienen que servir en el instante, no es buen negocio. Ni siquiera alcanza para los gastos. Ya hay que hacer ahí una diferencia en el mismo rubro de qué es lo que vende cada local. Así que no, porque tú una cocinería al mercado, para él el delivery no es negocio. No es buen negocio. Entonces, no. Gerardo Castillo, ¿qué podemos decir sobre esta situación que está pasando en el rubro gastronómico? Bueno, yo creo que yo no soy el mejor representante para hablar de la situación que están viviendo, porque yo creo que no hay mejor representante que los propios propietarios. Y ahí tenemos a Claudio, ¿cierto?, que ha reflejado lo fuerte que les ha golpeado esta crisis en sus ventas, en el bienestar. Así que yo creo que esa es la mejor representación. Ahora, yo quiero decir algo. La verdad que hay muchas veces que se les critica a las instituciones públicas, no quiero hablar específicamente de la que yo represento, ¿ya? Pero muchas veces a los servicios públicos en general, la gente está como muy, digamos, es muy fácil darle y pegarle a una institución pública, pero muchas veces la gente no maneja las cifras, y por ejemplo nosotros hoy día tenemos un programa abierto, Moisés, un programa que hemos hecho harta difusión, tenemos palomas por la ciudad de Talca, por las 30 comunas, hemos hecho harta publicidad en Facebook, yo estoy llamando constantemente a la radio, hicimos un lanzamiento, Moisés, el día lunes en Talca, el día viernes en Curicó, el día martes en Linares. Ayer estuvimos también en Cauquenes, dio un programa especialmente para la gastronomía y turismo de un subsidio de 3 millones, un Reactívate. Y fíjese que las postulaciones hoy día han estado muy lentas, porque probablemente muchas de las personas que ya postularon ya recibieron el beneficio, así que yo no comparto eso de que solamente algunos, como dijo ella, digamos, hayan recibido el beneficio. Yo creo que han sido muchas personas, de hecho le puedo transparentar todas las cifras de todos los programas regionales, no tengo ningún problema, con mucha alegría lo hago porque creo que hemos hecho un tremendo trabajo. Como dije también al principio, evidentemente todavía quedan muchas personas que hacer y por eso tenemos que llegar ahí, así que yo le pido a Claudia que también pueda apoyar a las instituciones públicas al llegar a los públicos, al llegar a todos los públicos, porque nosotros no tenemos bases de datos porque sería muy poco transparente solamente tener una base de datos y siempre, digamos, informarle a los mismos de siempre. Lo que uno tiene que hacer es hacer una difusión a nivel, digamos, de las 30 comunas, a nivel muy masivo y tratar de llegar a todos, ¿ah? Pero si ellos tienen datos y tienen datos de empresas que no hayan recibido un beneficio, que son formales, que por favor les diga, hay un programa abierto, va a estar hasta el 7 de diciembre, por lo menos, probablemente vamos a extender, digamos, algunos días, pero a mí la sensación que me da, que si las postulaciones van más lento que lo normal, que las postulaciones de marzo, de abril, de mayo, es porque se está reactivando la economía, por lo tanto la gente no está tan no tiene la necesidad tal, digamos, de acceder a un beneficio de hasta 3 millones, o que simplemente ya hemos llegado a todas las empresas afectadas por disminución de ventas, ¿ah? Entonces, mientras hay alguna empresa que haya perdido sus ventas, lo que nos pidió el presidente es llegar a ellos, y para eso estamos lanzando un programa incluso a esta altura del año, que es histórico que un servicio público como el de nosotros esté, digamos, con un negocio, o sea, con un subsidio en estos momentos, a esta altura del año, digamos, abierto, porque ustedes saben que los servicios públicos tenemos que rendir nuestras cuentas al 31 de diciembre de cada año, así que es algo muy novedoso, algo histórico, así que yo les pido la colaboración, la disposición a difundir estas noticias tan importantes para los emprendedores del turismo y gastronomía de la región del Maule. Claudia Aguayo, lo último, por favor, que quisiera decir antes de ya ir terminando esta conversación, sí. Claudia. Sí, claro. Mira, para Gerardo, cuando yo me refiero a decir alguno, yo siempre hablo de acuerdo a mis asociados quienes están en nuestra asociación, ¿ya? Del 100% no ha recibido, no hemos llegado al 50% recibiendo los beneficios ni de Corfo o de Cercotec. Pero sí, que Gerardo tenga la tranquilidad, a mí me llega toda la información. Yo cada vez que hay ahora mismo el turismo, todos los asociados tienen toda la información que mismo Cercotec me hace llegar para que ellos puedan postular, y tenemos personas que nos ayudan para poder postular en el sentido de dirigirnos entre nuestros mismos asociados, nos ayudamos y todo. Así que tengan la tranquilidad que en ese sentido nosotros siempre vamos a fomentar de que obviamente puedan postular. Ahora, Moisés, los problemas en cada negocio son diferentes, entonces obviamente que no podemos saber, sabemos cuándo no ganan, pero hay cosas también que hay problemas mayores de repente y por eso tampoco okay. No todo el mundo recibe, ¿ya? Okay. Pero seguiremos trabajando junto a nuestro asociado y sí nos estamos ampliando para ir recibiendo más socios ahora en nuestra asociación. Y vamos a seguir en Impacto Regional en contacto con usted, Claudia Aguayo, sí. Es la secretaria del rubro gastronómico de la región del Maule, a quien agradecemos que haya estado con nosotros, Claudia. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias, Moisés. Muy atenta. Gracias, Gerardo. Saludos, Claudia. Chao, chao. Gracias, Claudia. Nosotros vamos a cambiar un poquito de tema con Gerardo Castillo y también con Claudio Montalva. Gerardo, este domingo 29 de noviembre los chilenos concurren a las urnas, aunque muchos de los ciudadanos ni siquiera saben de qué se tratan estas elecciones. Son las primarias de gobernadores y en algunas comunas de alcaldes, pero los analistas aseguran que la abstención será muy alta, por cuanto la ciudadanía está desilusionada con los políticos y con la política. ¿Cuál es su percepción al respecto, Gerardo Castillo? Mire, yo creo que estas elecciones son muy importantes para la democracia interna de cada una de las coaliciones. Estas primarias son, digamos, específicamente para que las coaliciones, los distintos pactos, ¿cierto?, puedan solucionar sus diferencias y tener a un candidato único que lo represente y que esté amparado por la ley para que represente, ¿cierto?, las ideas y las posiciones de cada uno de los sectores que representan la política a nivel país, todo el espectro político. Así que la verdad que obviamente se espera una, yo no le llamaría una abstención, sino que hay mucha gente que no está interesada en participar de estos procesos propios de los pactos electorales de los partidos políticos. No tengo a la mano, y no sé si es que Claudio sabe, pero si mal no recuerdo, no más del 5% de la ciudadanía, mira, no sé si es que estoy tan bien en las cifras, pero si mal no recuerdo, no más del 5% de la ciudadanía es parte o se siente parte de un partido, de todo el espectro político, ¿ah? De izquierda a derecha. Entonces, es básicamente para, es muy probable de que este 5% sea el más interesado en participar de estas primarias que van a hacerse en todo Chile, ¿ya? Y que en el Maule tenemos específicamente la elección a nivel regional, donde ambos sectores de la política, la derecha y la izquierda, van a tener una primaria para elegir a este nuevo gobernador regional, que es un cargo nuevo, Moisés. También hay mucho desconocimiento por la palabra, es muy fuerte, es como algo distinto, obviamente, pero nos estamos jugando algo muy importante, Moisés. Yo quiero ser súper insistente en eso. La región del Maule mañana se juega, bueno, el representante nomás, obviamente, se juega el representante de izquierda y derecha que va a participar de la elección de abril, ¿ya? Y esta elección de abril va a elegir al gobernador regional que va a estar durante 4 años en la región del Maule como líder, ¿ya?, del gobierno regional del Maule. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que está a cargo de la administración de todo el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de los fondos FIC y de otros, ¿cierto? De todo el presupuesto del gobierno regional, que si la cifra no se me olvidó, pero para el próximo año debería estar entre 80.000 y 90.000 millones de pesos, ¿ah? En lo que respecta, por ejemplo, a Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Entonces, estamos frente a una figura realmente importante que va a tener junto al Consejo Regional del Maule la atribución para administrar, focalizar, ¿cierto?, estos recursos que son tan importantes. Con estos recursos se compran ambulancias, camiones tolva, se financian algunas instituciones públicas como la Corfo, como Cercotec, como FOSI, como el INDAP. O sea, son muchas las instituciones públicas que reciben financiamiento para hacer focalización regional, porque en muchos servicios tenemos recursos propios. En el caso, por ejemplo, el servicio mío tiene un gran presupuesto, uno de los más grandes, por fondos de ley, o sea, por fondos que vienen desde nivel central, pero son programas que se planifican, ¿ya?, desde los niveles centrales de cada uno de los servicios. Entonces, ¿qué es lo importante de los fondos regionales? Es que se pueden focalizar, que se les puede dar una mirada y una bajada regional. Eso es tremendamente importante porque evidentemente la situación de comuna de la región de Arica, de la metropolitana, de, en Magallanes, en Aysén, son muy distintas a las situaciones que vive el Maule. Entonces, es por eso que es tan importante esta figura de gobernador regional que le va a dar el carácter regional a estos recursos, ¿cierto? Y que va a velar por el buen desempeño de la región del Maule. Entonces, correcto. Eso es lo que nos jugamos mañana. Yo tengo claro que va a haber una gran abstención de lo que usted llama. Yo no le llamaría así porque es una elección que probablemente le interesa mucho más a la clase política, pero sí, sí es importante, Moisés, desde ya informarle a la ciudadanía de lo que viene, de lo importante que nos vamos a jugar, digamos, en abril, para que en abril, en ese proceso, no tengamos una alta abstención y que el gobernador regional del Maule esté con buena representación de voto para que realmente tenga el poder y la representación de nuestra hermosa y querida Maule. Voy con Claudio Montalva. Claudio, fíjese que mientras don Gerardo Castillo nos hablaba de lo que viene mañana este domingo con respecto a estas elecciones de las primarias de gobernadores, muchísima gente me pregunta que no tenía idea de que había unas elecciones de primarias y tampoco no saben para nada quiénes son los candidatos y solo están preocupados de lo que están preocupados del 10%, Claudio Montalva. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Oye, Moisés, pero antes de cambiarme de tema, quiero dejar pasar en realidad la oportunidad para felicitar a Gerardo, la tremenda gestión que ha hecho Cercotec. Hay que invitar a la gente a que se meta en las redes sociales, porque es la única forma que uno puede ver cómo la autoridad, en este caso Cercotec, está en terreno permanentemente informando de los distintos fondos y programas que tienen. Así que yo en eso quiero ser súper responsable y felicitar a Gerardo, que ha hecho una tremenda gestión en estos años que lleva a cargo de Cercotec. Ya ha beneficiado a mucha gente que yo también he conocido, que me ha llegado de repente con algún caso a su oficina, y siempre hemos tenido la mejor recepción y soluciones prácticamente inmediatas. Así que felicitaciones, Gerardo, por eso. Respecto al tema político de los gobernadores regionales de mañana, mira, yo efectivamente mañana no es un tema de que haya o no haya abstención. Lo que mañana se resuelve son los candidatos que van a ir en realidad por los pactos políticos a la elección en el mes de abril, el 11 de abril. Para gobernador regional y en algunos casos también en algunas comunas. Tenemos, por ejemplo, mañana también primaria en la comuna de Curicó y tenemos primaria en la comuna de San Javier para elegir a los candidatos alcaldes de alguno de los pactos, al menos de, en este caso, la derecha, que son capaces de ponerse de acuerdo y firmar pacto en algunas comunas para realizar primaria. Cosa que por el lado nuestro no hubo caso y todavía no sé cómo se van a resolver los candidatos en muchas comunas. Lo importante es que mañana la gente sepa que se elige a los precandidatos, o a los candidatos en realidad que van a llegar a la papeleta en el mes de abril por lado y lado. Así que es importante que la gente pueda concurrir. Obviamente la participación va a ser menor porque no hay tanta difusión. Hemos visto un par de comerciales de parte del CERVEL promoviendo el tema de la primaria de mañana, pero es muy bajo. La elección en realidad se va a definir en abril. Y lo que yo espero en el fondo con el tema de los gobernadores regionales es que ojalá se pueda avanzar pronto, que haya voluntad política tanto del gobierno como del Congreso para avanzar en la entrega de atribuciones mayores a los gobernadores regionales. Este hace un cargo tremendamente importante, es gente de las regiones que conoce la realidad de cada uno de los espacios, las comunas, las localidades, y por lo tanto, administrar el presupuesto es una cosa, pero también se requiere poder tener mayor cantidad de atribuciones. Porque además hay varios temas pendientes desde el momento que tuvo la Comisión de Desconcentración y Descentralización, que había acuerdos, por ejemplo, servicios de área económica que debiesen haberse ya constituido un ente distinto para pasar a ser parte de la administración de los gobernadores regionales. Y eso no ha ocurrido, por lo tanto estamos en deuda con eso y hay que avanzar. Así que yo espero que pronto tengamos desde el Ejecutivo proyectos de ley para efectivamente transferirle la atribución a los gobernadores regionales para que puedan hacer la pega de verdad, en serio, con mucha más calidad y obviamente fortaleciendo cada uno de los aspectos sociales, económicos, culturales de cada una de las regiones. Así que ojalá que avancemos en eso. Yo tengo harto amigos en todos lados, hay varios que van de candidatos, así que desearle éxito a cada uno. Ojalá que gane el mejor como hacía en el fútbol antiguamente y que podamos hacer efectivamente en mejorar las condiciones y la calidad de vida. Claudio Montalva, gracias. Estamos pasados de las 11 de la mañana. Nada más que agradecer, por supuesto, la fineza de Claudio Montalva, Gerardo Castillo, consejero nacional de Renovación Nacional, el cual, por supuesto, lo vamos a estar nuevamente molestando para que hablemos de lo que pasó en estas elecciones de este día de mañana, domingo 29 de noviembre, elecciones primarias de gobernadores, señora, señor. Así que ya lo sabe, y también de alcalde en algunas comunas. Gracias, Claudio Montalva, hasta cualquier momento, y lo mismo para Gerardo Castillo. Muchas gracias, Moisés. Gracias, muy atento. Un abrazo grande. Muy atento. Gracias. Un dato se me quedó, ¿eh? Sí. La participación de los partidos políticos hoy día no alcanza el 2%. Eso implica que hemos hecho bastante mal la pega a los partidos políticos para, digamos, ser seductores y que la ciudadanía participe en política. Así que ahí tenemos otro tema pendiente. Ok, gracias, Claudio. Estamos pasado la hora y lo voy a decir con estos temas de pandemia, señora, señor, el cual, por supuesto, le vamos a saludar de inmediato a don Héctor Hernández, saluda a su hija Alejandra, don Marco Retamal, saluda a su señora María Valdebenito, y también, por supuesto, siempre está en nuestra compañía don Luis Lineros, un buen amigo quien, por intermedio de este programa, saluda con afecto a la señora Gloria Carrasco, su señora. Y también nosotros saludamos, este programa saluda a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez y recibe el saludo cordial, cariñoso, por supuesto, y afectuoso de su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Un saludo, Pilar de Santa Micaela, Muñoz Yáñez, recibe el saludo con cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yasna Ramos y Luz María González. También don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicada en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Nosotros tenemos otro saludo. Este es para don Fernando Garrido, que nos escucha en Corinto. Así es, la comuna de Pencahue. Un saludo para usted, don Fernando Garrido, por estar en nuestra sintonía de Impacto Regional aquí en Mágica y Amiga. Vamos a un interesante consejo de Radio Mágica y Amiga y ya regresaremos con los siguientes invitados. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con quince minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. A un día de, podemos decir, histórico, ¿no? Son las primarias en todo caso de las elecciones de gobernadores. Muy poca gente no sabe que hay primarias mañana. Solo están metidos de lo que es el 10%. Imagínese usted, pues. Bueno, vamos a saludar de inmediato a esta hora a don Jorge Guzmán, él es el seremi de gobierno de la región del Maule. ¿Cómo está, don Jorge? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Muy contento de poder estar participando en este programa y muchos saludos también a quienes nos escuchan en Impacto Regional. En la otra línea está don Cristian de la Fuente, es el secretario del Colegio de Profesores de la región del Maule. ¿Cómo está, don Cristian? Gusto saludarlo tanto tiempo. Don Cristian, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Gusto saludarlo. No, ¿me escuchas bien, Moisés? Sí, impecable lo escucho acá yo. No, Moisés, no, solamente un saludo a ti y a todos los que te ayudan ahí, colaboran, a los invitados y a los auditores. Y muy grato de estar acompañándote en esta mañana de sábado y próxima a estas elecciones primarias que van a haber en algunas partes del país, de alcaldía y de gobernador en todo Chile. Y pronto en el colegio profesores, profesora. ¿Cómo? Ah, sí, correcto. En el colegio profesores tenemos el 9. Así es. El así. 9 de diciembre. Ya vamos a hablar de eso también. Pero la gente está muy preocupada, los analistas dicen que esta podría ser una abstención, gran abstención de estas primarias de gobernadores y también de alcalde en algunas comunas, ya que realmente es poco o nada que tienen conocimiento, don Cristian de la Fuente. ¿Cree usted lo mismo, eso no? Sí, efectivamente, Moisés, yo tengo alguna duda, inquietudes, preocupaciones, porque entendiendo que esta elección de gobernadores es la primera, nunca se había realizado en Chile para tener autoridades regionales que pudieran ser autónomas, independientes con respecto de los niveles centrales, yo no sé si efectivamente las tantas atribuciones que van a tener cuando sean electos van a ser efectivas, eventualmente incluso si tuviesen un presidente contrario a esa gobernación. Ese es un tema. Y lo segundo, con respecto de la abstención, yo creo que a mí, y hay que hablar de abstención porque si existe una invitación a los partidos políticos, militantes, que obviamente tienen que ir a votar por derecho propio, por ser parte de los mismos partidos, por honestidad, bueno, por principios, por ética, por lo que corresponde, tienen que ir, pero hay una invitación a los independientes, a aquellos que no tienen militancia, pero obviamente que pudieran ser simpatizantes de las líneas que representan esos candidatos a gobernadores. Yo creo que si esa gente que tiene simpatías también debiera ir a participar. Y si no va a participar, yo creo que también hay que hacer evaluaciones, porque los candidatos que vamos a tener para gobernadores tienen que representarnos a todos, militantes y no militante. Solamente mi preocupación podría redundar en si esos candidatos que hoy día vamos a tener para esas primarias fueron solamente generadas de los partidos políticos o también hubo intervención, positivamente hablando, de los independientes, de esos independientes que todo el mundo habla, que todo el mundo quiere tenerlos para las constitucionales, entre comillas, pero que se le hacen mil obstáculos para que puedan participar. Yo creo que hoy día los independientes principalmente son los que se tienen que entusiasmar para participar de todos estos eventos políticos. Don Jorge Guzmán, bueno, los chilenos concurren a las urnas, aunque muchos de los ciudadanos ni siquiera saben de qué se tratan estas elecciones. Son las primarias de gobernadores y en algunas comunas de alcaldes, pero los analistas aseguran que la abstención será muy alta por cuanto la ciudadanía está desilusionada con los políticos porque le dan una muy baja aprobación. ¿Qué siente usted, Jorge Guzmán, cuando la ciudadanía dice que no quiere nada con los políticos? Bueno, un desafío, como dice. Un desafío. La verdad es que yo creo que la política está muy presente en la vida de todas las personas. La verdad que a mí me toca mucho recorrer mi región, me toca mucho estar en distintos sectores, tanto en las grandes ciudades de la región del Maule como también en el sector rural, y yo creo que la política está presente en el día a día de las personas. Uno ve cómo la gente está luchando por proyectos, por mejoras en sus comunidades, por salir adelante con iniciativas que son muy importantes para el desarrollo de la región, y por tanto yo siento que la gente sí está comprometida con la política, con la esencia de construir mejores ciudades, con la esencia de construir una mejor región del Maule y de esa forma desarrollar Chile. Quizá hay una crisis de representatividad, y ahí sin duda que tenemos un desafío y una oportunidad. A los que nos gusta esta actividad, los que estamos disponibles para quizá asumir proyectos y desafíos políticos, tenemos que tener la capacidad también de reencantar a la ciudadanía y que la gente se sienta representada y que también sepa directamente cuáles son las funciones, cuáles son las labores que tiene cada uno de los actores políticos que está ejecutando y desarrollando una opción pública, en definitiva. Por tanto, hoy día, como bien tú decías, tenemos primarias de gobernadores regionales en toda la región del Maule, en dos conglomerados, y además tenemos primarias para alcalde en las comunas de Curicó y San Javier. Por tanto, la misión que tienen los candidatos, en definitiva, y los partidos políticos, es encantar a la ciudadanía, que la ciudadanía concurra a la urna hoy a elegir a quién va a representar un determinado conglomerado, y el día de mañana concurra también con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo, y quizás con mayor participación, a elegir a los que van a ser los futuros gobernadores regionales, que es un cargo nuevo en nuestro país, que además permite mucha descentralización en la toma de decisiones, en la dirección de las regiones, y posteriormente también en la elección de los alcaldes, concejales y constituyentes, que también es un proceso bien interesante que hay que seguir y que hay que motivar a la ciudadanía para que no solamente participe, sino que también se sienta representado en toda la ejecución y en todo el proceso que se va a desarrollar en Chile. El Ministerio de Salud Pública informó hace pocos instantes de 1.718 nuevos contagiados. ¿Qué cifra? 1.718 nuevos contagiados. Con esa cifra aumentan a 548.941 los infectados. En tanto, en las últimas 24 horas murieron 44 personas con COVID-19. Así, en Chile han muerto 15.332 personas por la pandemia. Finalmente, se informó que 703 contagiados se encuentran en la UCI y 554 con ventilación mecánica. Denuncian que peticiones de gremios de la salud no han sido escuchadas. Qué lamentable, ¿eh? Realmente esta situación es lamentable, porque se han sacado la misma miércale los funcionarios de la salud, tanto de los hospitales, consultorios y también, por qué no decir, de los privados. Los funcionarios han estado en paro por las supuestas promesas incumplidas del ministro de salud y, por qué no decir, de este gobierno, de dar un bono COVID de reconocimiento a los funcionarios de la salud que han puesto el hombro durante la pandemia, trabajando más allá de sus capacidades y muchas veces sin los recursos necesarios. Muchos ya no están con nosotros. ¿Por qué no están con nosotros? Porque ya han muerto. Otros se han infectado y otros siguen muy cansados, estrés y tantas otras cosas más. Quiero saludar también, que ya está en línea escuchando, a don Cristian de la Fuente y también Jorge Guzmán, al presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital de Talca. ¿Cómo está, don Leandro González? Gusto saludarlo aquí en Impacto Regional. Buenos días, don Moisés. Saludo ahí a los demás panelistas que están conectados en este momento. Saludo a la gente que nos está escuchando en la casa también. Disculpe, estamos hablando de la salud, pero lo quiero sacar un segundo entre comillas. Usted sabe que hay mañana elecciones primarias del gobernador y alcaldes. ¿Y quiénes son los candidatos? Efectivamente, don Moisés, yo sé que mañana hay primaria de gobernadores y alcaldes en algunas comunas. Pero la ciudadanía en su conjunto creo que ahí está desinformada y a mi parecer va a haber una gran abstención de votar por ignorancia de la población de lo que está sucediendo en estos momentos a nivel político, de que se abrieron estas primarias para elegir, que las personas puedan elegir gobernadores. Así que falta difusión, porque no fue lo que pasó, por ejemplo, con el proceso que se dio en este plebiscito que vivimos ahora último, en donde hubo una difusión masiva y gente concurrió en masa a votar, e incluso superando elecciones pasadas, las elecciones de presidenciales, según los datos estadísticos que informó el CERVEL. Ahora, acá en este caso, veo poca motivación de las personas en concurrir a la urna. Don Leandro, ya lo decíamos en el antes de presentarlo a usted, que está en línea también, me gustaría que nos contara, por favor, qué han ganado o qué ganaron con el paro, y haga un análisis de las manifestaciones, por favor. La verdad, don Moisés, que esto no es un tema de ganar-perder, es un tema del reconocimiento que merecen los funcionarios de la salud por la labor ejecutada durante todo este periodo de pandemia, que no ha sido reconocida ni por el ministro, ni tampoco por el presidente. Y los trabajadores de la salud, en su conjunto, a través de los gremios, iniciaron un petitorio, una serie de demandas, que jamás han sido escuchadas por el ministro. Ahora también, no solamente se está pidiendo que se mejoren o que se entreguen algún reconocimiento económico a los funcionarios de la salud. Se está discutiendo también, y los gremios están al tanto, de que el presupuesto en salud no ha aumentado para el próximo año, y lo que aumentó fue algo mínimo, que en realidad no alcanza a cubrir la necesidad de la población para una atención digna dentro de los hospitales y también en atención primaria. Don Jorge Guzmán está escuchando muy, pero muy atentamente lo que ha dicho don Leandro González. Ha habido varias protestas, Jorge Guzmán, pacífica en todo caso del sector, y por supuesto también en Santiago y otras regiones como en provincia, pero aún así no han recibido respuesta alguna del gobierno. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué le podemos decir al dirigente Leandro González y a la gente que está escuchando Impacto Regional en Mágica y Amiga y quienes están por las redes sociales? Bueno, primero saludar a Leandro, y también por intermedio de él siempre agradecer y felicitar el tremendo trabajo y el profesionalismo que han desarrollado todos los trabajadores de la salud en esta pandemia, que ha sido bastante dura para nuestro país y para nuestra región del Maule. Y en particular, referente a las conversaciones que han sostenido con los gremios, también las movilizaciones que se han realizado, uno tiene que estar consciente que son demandas legítimas que han planteado desde el gremio de la salud. Yo creo que la conversación, el diálogo sincero, va a poder ir generando consensos y acuerdos que van a permitirlo solucionar los distintos conflictos que se están generando. Sin duda, uno tiene que ver con esta bonificación. Yo sé que el ministro tiene los antecedentes y estoy seguro que están buscando cómo dar respuesta pronta a los requerimientos de los gremios. Y en segundo término, también lo que significa el presupuesto, que también es un tema bien, bien importante, donde los gremios de la salud, en definitiva, lo que buscan es mejorar la calidad de atención y mejorar la calidad y recursos para poder entregar mejores prestaciones a las personas. La verdad que esto hay que verlo siempre en su conjunto. Yo creo que en materia de salud se han construido grandes avances, y principalmente en materia de cómo entregarle mejores garantías a las personas, cómo poder atender rápidamente más patologías dentro del auge, dentro del CHES. Y la verdad que yo creo que los acuerdos y el sano diálogo van a poder ir permitiendo que prontamente tengamos consenso con los gremios para poder ir avanzando en esta temática. Don Cristian de la Fuente, profesor, secretario regional de los docentes, usted al escuchar esta conversación acá en Impacto Regional, ¿le cree usted al ministro de Salud? ¿Cree usted que realmente el gobierno o el ministro de Salud le va a pagar el bono que están solicitando el gremio, los gremios de la salud? Moisés, lo primero es, obviamente, solidarizar con todo el mundo de la salud, desde los doctores hasta aquel que maneja la ambulancia, con respecto de todo lo que ha sido la pandemia, el esfuerzo, el sacrificio, los fallecimientos que lamentablemente se han tenido, pero no puedo dejar de decir la falta de sensibilidad del ministro, que finalmente es el responsable de esa cartera y del ministerio, que ha mentido en voz alta con respecto de decir situaciones, hablar de sueldos, que después sueldos que no son verdad, desprestigiar a los médicos, a los que se están sacando la cresta hace rato, y venir ahora con estas que parece, yo creo que puede haber, no, yo creo que hay que tener una sensibilidad, yo creo que no hay ciudadano en Chile, no hay persona en Chile que no quiere que se le haga un reconocimiento, ya sea con este bono que se lo ganaron, o sea, por derecho propio, pero también con un descanso, si ellos no han tenido tregua. Yo tengo familiares directos trabajando en hospital, se han sacado la mugre de pe a pa los turnos que son impresionantes. Yo no me imagino esos turnos para un trabajador común y corriente, a la hora que es cierto que no me lo imagino, y no entiendo cómo los pueden realizar además, pero creo que es impresentable. Creo que el ministro ha sido en esa, por lo menos en esa materia de sensibilidad con los trabajadores de la salud, ha sido muy insensible. Y por otro lado, acuérdense que le tuvieron que quitar todos esos correos electrónicos por tribunales porque no los quería entregar. Es decir, además, es un ser tan poderoso que puede ir contra la propia legalidad y que los tribunales tengan que hacer mil acciones para pedirle algo que sencillamente es para transparentar si las cosas se han ido haciendo bien con respecto del tratamiento del COVID en el país. Yo creo, Moisés, que no tengo otra opinión más que la insensibilidad del ministro, y recuerde por ahí cuando falleció una doctora, decir, bajó las manos, bajó la guardia, no sé quién quiera bajar la guardia o quiera morirse en esta condición, yo creo que es impresentable. Yo creo que toda la solidaridad para el área de salud, y creo que se merecen todo lo que se les pueda dar. No creo mucho en el tema de los bonos porque lo han tramitado, creo que en justicia no se debe tramitar tanto lo que es un derecho, y que no hay ciudadano en Chile que no va a pensar que se lo merece. Don Leandro, el estrés y enfermedades, ¿cómo ha afectado a los funcionarios de la salud? Se ha visto, don Moisés, que ha aumentado los niveles de consultas psicológicas por estrés laboral. Eso es producto directamente del riesgo que existe y el riesgo constante en que está expuesto el funcionario de la salud al contagio. Si bien es cierto, el gobierno ha propiciado la atención psicológica de los funcionarios, aún así hay muchos funcionarios que no consultan por miedo o por razones personales, pero que se llevan esa carga a sus casas todos los días. Y dentro, por ejemplo, de mi asociado tengo a varios que han estado con crisis de angustia, con distintas patologías de salud mental, producto de la atención directa de los pacientes con coronavirus. Así que no es un tema menor ese que menciona usted de la salud mental de los funcionarios de la salud. Por lo tanto, sigue el ministro en su postura, en donde se muestra en un diálogo abierto, pero sin una solución concreta. Ahora, como dato, don Moisés, hoy tenemos 1.700 y fracción de nuevos infectados por el virus. En el sur se ha mantenido un nivel de contagio alto, en donde la saturación de camas críticas ha estado en un punto del 90 al 95%, pero eso no aparece en los medios. Sin embargo, se muestra el avance, por ejemplo, de la región metropolitana y otras regiones como la quinta región, cuarta región, en donde se está avanzando en etapas de desconfinamiento, pero no se menciona que en el sur aún estamos en cuarentena, alguna en en etapa 2. Y creo que se está bajando mucho el perfil al virus cuando todavía tenemos una amenaza que está presente. ¿Una segunda ola, cree usted? Sí, efectivamente. Nosotros estamos favorecidos por la etapa climática y por la estación del año en cual estamos entrando. No nos favorece el verano. En el otro hemisferio, que es Europa, y está en estos momentos en invierno y los contagios allá están desbordados. Tienen un problema bastante grande con la segunda ola, que ha sido casi tan terrible como la primera. ¿Seguirán con las manifestaciones? El sector salud y los trabajadores de la salud siguen movilizados. Nosotros como hospitales públicos no tenemos la facultad, no tenemos constitucionalmente, estamos castigados si es que recurrimos a un paro, porque se debe dar continuidad a la función pública y sobre todo en el ambiente de salud. También somos conscientes de ello, así que nosotros no podemos parar o generar un paro, entendiendo que la salud es prioritaria dentro de la población. Oiga, no así, por ejemplo, que Atención Primaria tiene esa facultad y pueden hacer uso de este mecanismo de presión. En cambio, nosotros no. Don Jorge Guzmán, ¿qué le parece las declaraciones que hace el presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital de Talca? ¿Y cómo ve el futuro entonces en salud de los funcionarios de la salud en nuestro país, Jorge Guzmán? Bueno, sin duda que lo que dice Leonardo es muy cierto. Nosotros tenemos que hoy día estar muy atentos a cómo se va comportando la población respecto a eventuales segundos brotes o segundas olas de contagio. La verdad que ahí siempre es bueno hacer el llamado a la ciudadanía de seguir cuidándonos, porque hemos sentido que justamente las personas como que se han liberado un poquito, y efectivamente la situación climática de Chile nos favorece. Hoy día en la región seguimos con números mucho más positivos de lo que vivimos en los meses de agosto, septiembre, pero siguen siendo preocupantes, y la verdad que hay comunas en particular que el tema ha ido en aumento y por tanto se están monitoreando en forma permanente, y créanos que la autoridad sanitaria va a tomar medidas de restricciones como son las etapas 2 o 1 eventualmente, en la medida que vaya ocurriendo. Recordemos que hoy día tenemos a Parral en dicha condición, y si hay otra comuna que va aumentando casos, vamos a tener que tomar esas decisiones. Y sin duda que uno de lo que esperamos todos es que tengamos pronto una vacuna que nos permita ir saliendo adelante. Ojalá que como bien dice Leonardo, Europa va un poquito más avanzado en la situación del virus, y ojalá nosotros tengamos esta vacuna antes de los rebrotes, que nos permita en definitiva ir enfrentando de mejor forma los contagios. Así que, y hay hartos acuerdos del gobierno de Chile con los laboratorios más importantes del mundo para poder tener esta vacuna en forma prioritaria. Respecto a las movilizaciones que también planteaba Leonardo, es muy importante que podamos ir llegando a acuerdos en forma rápida, en forma oportuna, y también agradecer sin duda que esas movilizaciones sean respetando esto que es el otorgar o el garantizar la atención a las personas que en salud es prioritario, es urgente y es necesario. Don Cristian de la Fuente, secretario regional del Colegio de Profesores, el ministro de Educación Raúl Figueroa confirma que el 1 de marzo comenzará el año escolar 2021, aunque el Colegio de Profesores no se ha pronunciado. En esta misma línea, el alcalde de Talca realizará consulta ciudadana para decidir reinicio de clases el 2021. Le pregunto a don Cristian de la Fuente, ¿cómo han tomado los profesores la petición del ministro de Educación de que tanto los alumnos como los docentes deben ingresar el próximo 1 de marzo a clases, tomando en cuenta que los dirigentes nacionales no han participado mucho en las reuniones a las que ha invitado el secretario de Estado, Cristian de la Fuente? Sí, Moisés, con respecto del futuro inicio de clase el 1 de marzo, es como tener una bolita mágica y suponer de que las cosas van a estar bien, que va a estar la vacuna, que va a estar todo controlado, que lo que estaba diciendo la persona que habló antes que yo, no van a haber rebrotes, no va a venir, bueno, toda la segunda ola. Y si esas condiciones el ministro ya las tiene resueltas o ya la adivinó que van a pasar, yo creo que no. ¿Quién se podría quejar a una vuelta o a un retorno a clase en esas condiciones. El problema es que eso no lo estamos viendo hoy día. Y creo que el ministro, bueno, ahora está con su canto, resistiré. Estamos todos resistiendo aquí, pues estamos en condiciones en el país. El país no está igual. Y nadie está igual. Estamos todos en condiciones distintas. Puede venir el rebrote en cualquier lugar, en cualquier minuto y en cualquier momento, porque hoy día se están abriendo todos los espacios. Es decir, hoy día estamos como, entre comillas, en un estado normal, en consecuencia que los números usted mismo los vio al principio, que son complicadísimos, fallecimiento, contagio, etcétera. No sé si, por eso digo, el ministro, me preocupa lo del ministro. Yo creo que no hay ningún profesor y profesora en Chile que no tenga interés de volver a clase. Y yo le debo decir que este sistema teletemático ha sido tremendamente agobiador. Si no es una cosa que uno esté contento de estar trabajando en la casa, que vía internet, usted sabe que incluso hasta los profesores con sus propios recursos se conectan a internet, el tema de guía, una serie de cosas, y donde tampoco lo que se está entregando, obviamente uno sabe que no es lo mismo que si fuera en una situación de características presenciales. Pero nosotros, como digo, el colegio de profesores no es que tenga interés de no volver a clase, absolutamente. Lo que tienen que estar son las condiciones, y las condiciones estamos hoy día en noviembre, a fin de noviembre. No sé si, por eso digo, si él tiene algún tipo de bolita mágica, como el ministro ha sido un ministro tosudo, que ha inventado entrada a clase que no resulta, los propios apoderados, los alumnos, los profesores, le han explicado de mil formas de que las condiciones aún no se dan, ni la tranquilidad en la población tampoco se tiene cuando se está hablando de que no se está haciendo la trazabilidad que se debe realizar, donde los aislamientos no se pueden realizar porque las tomas de muestra PCR no se están realizando como debieran ser. Entonces, yo creo que primero hay que esperar y evaluar cuáles van a ser las condiciones. Y con respecto de realizar consultas, me preocupa el tema de las consultas, porque yo no sé si Chile es... Chile no sé si es por comuna, para efectos de esta situación de la pandemia, porque en una consulta, en el caso educacional, no sé a quién se le debe consultar, si a los apoderados, a la ciudadanía completa, y si se permitiera ese tipo de consulta, yo agregaría que podríamos hacer muchas otro tipo de consulta hasta quizás llegar a un referéndum revocatorio frente a las propias autoridades, si están o no cumpliendo con respecto de los propios mandatos. Y sería interesante, pues yo creo que se hacen consultas para algunas cosas, pero no se atreven a hacer consultas para otro tipo de temas que pueden ser tan relevantes como el ingreso a clase en una situación de pandemia. Correcto. Quiero decir lo siguiente, y bueno, está Jorge Guzmán, el profesor también de don Cristian de la Fuente, y Leandro González, como delincuencia pura y dura, calificó Carabineros al grueso de los 74 detenidos en incidente o delito durante la jornada de protesta de ayer viernes a nivel nacional. En concreto, se trató de 74 detenidos, 56 de ellos en la región metropolitana y 52 de estos en el centro de Santiago, su mayoría por delito de saqueo y dos por lanzamiento de bombas incendiarias que están confeccionadas para causar daños graves en contra de Carabineros, indicó el director nacional de Orden y Seguridad General, Esteban Díaz. Del total de capturados, 10 tienen más de 140 detenciones anteriores por delitos como robos, hurtos y otros. Incluso, 3 de ellos concentran más de 43 delitos anteriormente. Es delincuencia pura y dura, enfatizó Díaz. ¿Qué le parece a usted esta información, señora, señor, que le estoy entregando? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con los tribunales de justicia, el Ministerio Público y todos? Quiero agradecer mejor a don Jorge Guzmán por haber estado en nuestra sintonía y haber compartido esta jornada. Sí, por favor. Moisés, perdón, solamente es que no puedo dejar pasar la oportunidad y con todo respeto al profesor Cristian de la Fuente, creo que el minuto ponerlo un poquito más serio, porque el profesor dice que el ministro al parecer tuviese una varita mágica o una bola de cristal pero en definitiva tampoco él la tiene. Por tanto, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Lo que nosotros tenemos que trabajar es cómo vamos avanzando a un reintegro seguro para la comunidad escolar. Y cuando digo seguro y digo la comunidad escolar, esto se refiere a estudiantes, se refiere a auxiliares, se refiere a profesores y se refiere a todos los que hacen educación pública. Pero si nosotros seguimos en la línea que nos está planteando el profesor, en que dice que al no saber lo que va a pasar el mañana, bueno, nos quedamos en un status quo, nos quedamos todos paralizados y esperamos a ver qué pasa en marzo, yo creo que lo más importante es que la comunidad educativa se reúna, que vaya conversando y que vayamos viendo cómo garantizamos seguridad tanto a los estudiantes como a los profesores y al resto de la comunidad educativa. Eso es lo que corresponde a una persona seria, a un gobierno serio, que tiene que ir pensando cómo igualamos la cancha. Porque estamos viendo que en los colegios particulares, por ejemplo, varios de ellos han ido volviendo a retornando sus clases de forma segura, de forma progresiva, en forma mixta, como sea, pero en definitiva están volviendo a las clases presenciales de una manera segura. ¿Y qué pasa con el sistema público, donde vemos quizás que es más complejo y seguimos dejando atrás a los estudiantes que más lo necesitan para poder igualar la cancha? Entonces yo creo que más que tratar de predecir el futuro, tenemos que ponernos a trabajar por el futuro de los estudiantes de Chile. Yo creo que ahí es donde nos equivocamos los diagnósticos. Nos comprometo porque va a haber mucho tema con las elecciones primarias para el próximo sábado, para que hablemos, para que analicemos la política y también digamos las cosas que está malo y que posiblemente cómo lo podríamos ir solucionando, Jorge Guzmán. Muchas gracias, hasta cualquier momento, Jorge. Un agrado. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo, que esté muy bien. Leandro González, gracias como siempre usted como presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital Regional de Talca, como siempre, la fineza, Leandro, y un saludo para toda su familia también. Gracias a usted, don Moisés, por la invitación y gracias a toda la gente que nos escucha los fines de semana. Estamos al habla. Muchas gracias, profesor, hasta cualquier momento y seguimos conversando la próxima semana por lo que se viene, por las elecciones del Colegio de Profesores. ¿Qué le parece? Sí, gracias Moisés, y la insensatez puede llevar la revuelta a la moneda. Sí, pero ¿para qué le cuento? ¿Qué le digo? Ya. Gracias Moisés. Gracias. Nosotros nos vamos de inmediato a los avisos que hacen posible nuestro programa Impacto Regional en horario prime, a contar de las 10:30 de la mañana. Señora, señor, por supuesto, el último saludo que nos están esperando, don Luis Sandoval, siempre pendiente y entregando algunas informaciones también. Y, por supuesto, don Carlos Siguel, está allá en Santiago, muy pendiente de este programa. Don Marcial Campos Maza, un agrado, Marcial, que esté en línea. Y también con todas las informaciones, estamos con don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, todos pendientes de nuestro programa Impacto Regional. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569-71-38-3211. por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Once minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. ¿Cómo pasa el tiempo, Roberto Ramos? Pasa rapidísimo. Ya prácticamente estamos casi terminando el programa. Nos queda muy poco, pero vamos a saludar de inmediato a los siguientes invitados que siempre tienen ellos la fineza para estar en nuestro programa. Don José Martínez, dueño del café, Gran Café, que hay aquí en pleno centro de Talca. Don José Martínez del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte. ¿Cómo está, José Martínez? Gusto saludarlo. Hola, don Moisés. Muy bien, un gusto saludarlo. Un gusto saludar a las personas que están escuchando también. Muy buen sábado para todos. Gracias, tenemos un lindo día, pero ¿para qué le digo? La política está desordenada. Recién estaban checando los datos, José Martínez, de la violencia extrema que estamos teniendo cada día en la región metropolitana y también en otras ciudades. Voy a saludar de inmediato también, José. En la otra línea está el demócrata cristiano, don José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, ¿cómo está? Un gusto saludarlo y a todos que nos están escuchando en este día bonito, pero caluroso parece que va a ser. Caluroso y caliente en la política. Disculpe. Muy caliente. Pero bueno. Oiga, ¿qué le parece lo que está pasando en Santiago? Realmente es una situación que se podría llegar a más, dicen algunos que saben, ¿ah? Bueno, como decía un comentarista político, que le encuentro toda la razón, Piñera se está parapetando en la Moneda, y eso yo creo que es preocupante. Yo creo que un presidente no puede estar encerrado en la Moneda, tiene que salir, tiene que escuchar y darle solución a las personas. La figura es bastante patética, y ojalá que el presidente de una vez por todas tome la rienda del país y vaya en ayuda de las personas que hoy día lo necesitan. Don José Martínez, ¿sí? ¿Qué posibilidad hay que el sector se recupere entre lo que queda de este año y el primer trimestre del 2021, siempre y cuando los protocolos sanitarios se cumplan al pie de la letra y no ocurra lo que muchos especialistas están asegurando, como es un segundo gran rebrote, José Martínez? Bueno, difícil pregunta, don Moisés, por lo cambiante que está todo, con lo líquido que es el día a día, por la situación que estamos viviendo. Asegurar así, poner fechas de que en algún momento fijo esto se va a recuperar, yo creo que es arriesgado, y en verdad yo prefiero ser un poco más realista e ir viendo cómo va evolucionando la situación, pero al mismo tiempo poniendo todo el empeño para poder funcionar, porque como usted me pregunta por nuestro rubro, en este caso nosotros como cafetería, rubro gastronómico, pensamos quizá que deberíamos vivir en una constante fase 3, ni siquiera cambiar de fase. O sea, creo que la prevención y creo que acostumbrarse a vivir con el virus y respetar las normas de distanciamiento físico son la clave como para poder funcionar y pensar en posible recuperación. Cosa que yo creo que nosotros como local podemos decir que sí, pasando de la fase 2 a la fase 3, si vemos una mejora, ¿por qué? Porque podemos tener un poco de mesa, porque podemos atender quizá de otra forma, pero somos realistas y sabemos que la liberación completa de las normas sanitarias en este contexto, conociéndonos cómo somos los chilenos, creo que ni siquiera nos conviene. Deberíamos tomar el ejemplo de lo que pasa en Europa y no seguir ese camino, lisa y llanamente. Pero yo veo de que en verdad el camino que se quiere seguir es de un paso a paso constante y no evaluar que nos quedemos fijos en este paso y aguantemos, porque ese es el, es la consigna, yo creo. José Luis Álvarez Tartari, la batalla se dio en el Congreso Nacional esta semana, donde hubo dos proyectos, el de los parlamentarios, y el gobierno hizo una jugada a última hora y ingresó otro proyecto. Luego, el Tribunal Constitucional, y sigue la pelea. Entraron los senadores y aprobaron el proyecto del gobierno, el de los diputados no alcanzó el quórum. Así las cosas, a la fecha, lo único que se sabe es que habrá 10%. La pregunta es, ¿con impuesto o sin impuesto? O, en otras palabras, ¿desde qué monto? Porque el gobierno señala que desde los casi 700.000 hacia arriba. La prerrogativa es del gobierno para temas de seguridad social e impuestos. Se enredó la cosa, dicen muchos, dijeron por ahí también. Hasta la fecha, ¿quién es el que gana la carrera, José Luis Álvarez Tartari, el gobierno o el Congreso? Bueno, en primer lugar, Moisés, lo lamentable es que la necesidad de la gente se transforme en una pelea. Aquí lo importante es que la ciudadanía reciba sus ahorros y ojalá en un monto, paguen impuestos en un monto que sea superior, como lo han dicho muchos senadores de derecha y diputados, que sea superior a los ingresos de 3 millones de pesos mensuales. La verdad es que no se justifica que una familia que hoy día está golpeada y tenga un ingreso de 700.000 pesos o un poquito más tenga que pagar impuestos, sobre todo la plata que es plata que de ellos, o sea, son sus ahorros, no estamos hablando de otros recursos. Entonces yo creo que es lamentable la pelea que se está dando y lo importante es que se dé este bono y que el presidente tome conciencia de que esto no es una pelea de egos. El presidente lo que quiere es que el proyecto vaya con su firma. Pero aquí qué importa la firma, importa el beneficio. Entonces yo encuentro lamentable y encuentro razón a la gente que se alce de alguna manera en contra de esta situación que me parece que no va en ayuda de las personas, porque en definitiva es un desprestigio a la política, porque las personas ven que efectivamente hay una pelea, hay un gallito, por quién firma el proyecto. Y eso yo creo que no ayuda en nada al prestigio de la política. José Martínez, dueño del Monkey Coffee, ¿cómo ha estado la venta? ¿Qué es lo que se ha dado más? ¿Tanto la gente concurre al local, ha estado ahí, o también sigue el delivery, José Martínez? Bueno, nosotros siempre hemos, como dijeron al principio del programa, la representante del rubro gastronómico de la asociación que habló a las 10:30, las cafeterías, nuestro producto no es muy bueno para el delivery, por así decirlo, porque o llega frío o se derrama. Entonces, lo que nosotros optamos de cuando estábamos fase 2 era trabajar por retiro en el local. Claro. Entonces, empezamos a trabajar en septiembre, partimos en fase 3, bajamos a fase 2 y ahora estamos de nuevo en fase 3 y tenemos tres exclusivas mesas en la terraza. Entonces, es poco el espacio, pero como le comenté antes, sí hay un cambio positivo en que sí existe un aumento de las ventas, porque claro, la gente tiene no solo ganas de ir al local, sino que también de salir. Entonces se sienten un poco más tranquilas de poder salir porque no hay tantos contagios. Entonces eso es positivo. Y sí han aumentado porque la gente, además, para nuestra grata sorpresa, ahora está optando por un consumo que antes no era tan popular en nuestra cafetería, si en muchas partes del mundo y en otras ciudades, que era para llevar. Entonces ahora mucha gente va a buscar y se lo lleva. Así que nosotros estamos contentos trabajando, porque se lo doy con cifras. Antes estábamos trabajando, comenzamos 3 personas, ahora somos 5. Entonces, oiga, sí vamos, vamos bien. José Martínez, me preocupa lo que insiste este ministro de Salud. Dice que el propio ministro de Salud señala que puede venir un segundo gran rebrote y que el colapso hospitalario será gravísimo. ¿Qué le parece? Bueno, me parece que en verdad, pues eso sí es verdad, sí puede pasar. El punto es, ¿por qué va a pasar? Va a pasar porque estamos aumentando de paso en paso de manera muy rápida. Eso. Pasa porque si seguimos ese plan, va a seguir sucediendo eso. Pasa porque no nos cuidamos, porque no salimos con mascarilla. Entonces, el tema es, si eso está pasando en otras ciudades de Chile, en el sur de Chile, si eso está pasando, hay que decidir, ¿será necesario seguir con este plan en este ritmo o no será necesario estancarnos en algún paso para no vivir lo que está pasando en Europa, que es un rebrote? Entonces, Claro, sí, lo dice y lo dicen, y no hacen y no se hacen, parece, cuestionamientos de esta índole, o por lo menos todavía se ve que van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, si seguimos aumentando las libertades propias de una vida más o menos normal, y con eso se aumentan los contagios, yo le digo que para mi rubro gastronómico quizá sería necesario estar estancado en un paso. Hay que verlo esto por los diferentes rubros, pero es posible. Yo veo que pasa en Europa, ¿por qué no va a pasar acá? Creo que puede pasar. Entonces hay que tomar decisiones. José Luis Álvarez Tarteri, bueno, por fin se aprobó la segunda entrega, el 10%, aunque se entregará en dos cuotas. Se dice que el gobierno sufrió una dura derrota, porque siempre se negó a la entrega del 10%, y a última hora presenta un proyecto similar al ya discutido por los parlamentarios. ¿Es un gallito que lo perdió o una tosudez de ministros Trabajo y Hacienda? ¿Qué avaló el presidente José Luis Álvarez Tartari? Bueno, son dos cosas. Yo creo que el gobierno llegó tarde, lo hemos dicho desde abril, como hice con usted, hablando de este tema. Permanentemente ha llegado tarde con las ayudas y con los diagnósticos, y eso ha sido una constante en este gobierno. Siempre tarde, con la ayuda, con los diagnósticos, etcétera. Y por otro lado, yo creo que hay un tema de egolatría del presidente. El presidente quiere ahora, última hora, ya estamos prácticamente en diciembre, entregar una ayuda. Ese es todo el kit del asunto. Cuando esto fue una iniciativa de los parlamentarios de centro izquierda, en que se entregara esta ayuda a través de los ahorros, no una ayuda del Estado, sino los ahorros de las personas, porque efectivamente se fueron percatando, y lo dijimos en su radio muchas veces, las ayudas del gobierno son parciales y son acotadas, y no llega a todo el mundo. La clase media no accede a ningún beneficio. Mucha gente, más de, ¿cuánto hablamos? 1.800.000 de desempleados. Entonces yo creo que hay egolatría del presidente, tosudez, mal diagnóstico y llega tarde. O sea, tenemos varias razones que explican la situación que hoy día, ya prácticamente a pocos meses de que llegue una vacuna, entra el gobierno y cree que esta ayuda, entre comillas, porque no ayuda, son los fondos de las personas que han ahorrado entre toda su vida, puedan acceder para paliar de alguna manera todos los dañinos efectos que creó la pandemia en el país. Ya estamos prácticamente en el mediodía de este día sábado 28 de noviembre del 2020. Les recuerdo, este domingo 29 de noviembre los chilenos concurren a las urnas, aunque muchos de los ciudadanos ni siquiera saben de qué se tratan estas elecciones. Bueno, aquí se lo decimos, son las primarias de gobernadores y en algunas comunas de alcaldes. Están habilitados para sufragar más de 14 millones de personas. Sin embargo, se espera una gran abstención. Quiero agradecer nuevamente la fineza de don José Martínez, dueño del Gran Café, que estamos en pleno centro de Talca, del Monkey Coffee. Gracias, José Martínez, hasta cualquier momento, por estar participando nuevamente en Impacto Regional. Gracias, don Moisés. Los dejamos invitados de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde, a contar del sábado 6. También vamos a estar atendiendo en el local desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, en diciembre van a poder ir de lunes a sábado. Entonces, los esperamos con todas las medidas de higiene y distanciamiento físico para que puedan tomar un rico café, desconectarse. Y los dejamos invitados también a nuestra página web como Tostaduría de Café, que es www.primates.café. Ahí se van a descubrir ofertas, café en grano, molido, lo que ustedes quieran para disfrutar del café en la casa. Ahí está, la invitación está hecha junto a José Martínez, por supuesto. Gracias, José, hasta cualquier momento. Gracias, don Moisés. Saludos a mi esposa, a mi familia, a mis compañeros de trabajo. Un saludo para ellos. Un abrazo para ellos también, para su familia, José Martínez. También para don José Luis Álvarez Tartari, un gran saludo para usted nuevamente, José Luis, y también para su distinguida familia. Nos estamos encontrando, José Luis. Los quiero invitar a que vayan a votar el día domingo a estas elecciones. No voy a mencionar ningún candidato, pero yo creo que es importante que la gente participe y vaya a votar para que efectivamente la política tenga el apoyo ciudadano. Eso es lo importante del día. Ok, muchas gracias, José Luis Álvarez Tartari. Muchas gracias, un abrazo para todos y todas. Nos estamos despidiendo con estas últimas entrevistas junto a don Roberto Ramos en el Control Master. Estuvo equipo titular Roberto hoy día, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Está don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones.